del Clausura de México 2016-2017. Y Santos Laguna le ganó 2-1 a Veracruz en un muy buen partido. Santos está empezando a levantar y parece que trae la buena combinación de jugadores para lograr esto. Toluca también le gana 2-1 al América. Sí, así para los americanistas que todavía no ven a su equipo ganar, aunque tienen un partido menos. Es curioso porque estuvieron a punto, falló un penal Peralta y esa fue la diferencia. En otro partido que estuvo muy cerrado y que Cruz Azul merecía más, pierde el Cruz Azul 1-0 con los Pumas. Ahí estás, Patricio, ahí está tu equipo que tanto apoyas. Pues perdieron con mis Pumitas. En otro partido, León le gana 1-0 al Necaxa. Pachuca le gana 1-0 a Chiapas. Atlas le gana 2-0 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que por cierto se tomaron la foto del equipo, la que va colgada en sus pasillos. Obviamente tienen el nuevo trofeo de la liga pues en la foto, y salen con el gobernador y con el, me parece, el rector de la universidad. Pues ahí están los Tigres. Parece ser que el Guiñac, uno de los jugadores más apreciados de los Tigres, se va a quedar, no se va a ir como gente se imaginaba que podría pasar, pero no se quedan, y eso es algo excelente para el fútbol mexicano, ya que es uno de los goleadores más temibles y mejor, ¿qué será? Más efectivos a la hora de disparar hacia la portería. Después, en otro partido, Guadalajara y Monterrey empataron 2-2. Bueno, el partido de Atlas contra Tigres queda 2-0. El de Monterrey contra Guadalajara quedan 2-2. Por alguna razón parecía que los de las Chivas tenían algún problema con el árbitro después del partido. Yo no vi nada que dijera, ¿será que les expulsan a dos jugadores? Me imagino que esa es la queja que tienen. Sobre todo me parece que al segundo expulsado, básicamente nada más lo toca en una jugada futbolera. Se tropiezan, se puede decir, un jugador con el otro, y lo expulsan del partido. Bueno, obviamente cada quien tiene su forma de ver el partido, y obviamente sí afectó al rendimiento que pudo haber tenido el equipo de Guadalajara si no lo hubieran expulsado esos dos jugadores. Al que me refiero fue a Pereira. En la segunda mitad parece ser que primero le dan una amarilla, se la refresca al árbitro, y en ese mismo minuto le sacan la segunda amarilla y lo sacan. Vázquez fue el jugador que tuvo el tropicón, la jugada futbolera donde lo expulsan automáticamente en el 33, y con esto pues las Chivas no pudieron usar los dos goles que llevaban para llevarse la victoria. Iban ganando 2-0 desde el minuto 21. Y ya en la segunda mitad, Funes Mori en el 55 y Pavón en el 70 anotan para Monterrey, para que cada uno de estos equipos se llevara un puntito a su casa. En el de Querétaro, Morelia empatan 0-0. Y Tijuana golea 6-2 al Puebla en un muy buen partido que al principio era muy parejo. Iban 2-2 y de repente se destapó el Tijuana. Se despachó con la cuchara grande, se echaron 4 goles seguiditos y sacaron en la segunda mitad al Puebla de lo bien que estaba jugando, porque hasta en ese momento, y todavía después de que veo el marcador, se me hace que fue un buen equipo el que presentó su entrenador. Me parece que tienen para bueno, para pelearla quien sea en primera división. Recordemos que la franja está a punto de descender, entonces tiene que empezar a hacer puntitos si es que quiere corregir ese dato que hasta ahorita pues está dando. Entonces, como les decía, en la primera mitad Tijuana había anotado en el minuto 3 y en el minuto 44 los dos goles de Hurtado, y la franja arremetió en el 40 con Canelo y en el 59 con Araujo, y ahí es donde se les cayó el partido. Curiosamente, en el 60, inmediatamente del 2-2, Arriola mete el 3-2. Todavía tuvieron un par de oportunidades Puebla para ponerse 3-3, y después en el 66 Caraglio y Malcorra en el 81 y Corona en el 83 anotaron los otros 3 goles de la franja. Entonces, bueno, para los que les gusta esto del fútbol, así estuvo el partido, 6-2, aunque parezca que lo golearon, realmente fue un muy buen partido. Entonces, vámonos con, después de todos estos resultados, vámonos a la tabla general, donde el Toluca es líder con 6 puntos en 2 partidos, Pachuca también 6 puntos, la diferencia pues es un gol más del Toluca. Después Morelia con 4 viene en tercer lugar, Monterrey con 4, Guadalajara con 4 y Santos Laguna con 4, todos ellos del tercero al sexto. Tijuana con 3, Pumas con 3 están en el séptimo y en el octavo. Y pues ya viene Veracruz, Cruz Azul, Atlas, León, todos ellos con 3 puntos. Y en el 13 puesto está Querétaro con 1, dos Tigres con 1 puntito, nada más. Parece ser que tenían un partido pendiente y por lo visto dice que ya lo jugaron. El que todavía tiene su partido pendiente es el Club América, que tiene 0 puntos, está en 15º lugar, igual que Chiapas, que está también 16º con 0 puntos. Después Necaxa y Puebla en el fondo con 0 puntos los dos. Bueno, ¿qué se viene para la jornada número 3? El Veracruz enfrenta al Atlas, Cruz Azul al Monterrey. Este de Veracruz Atlas es el viernes, el Cruz Azul Monterrey es el sábado y todos los que voy a decir a continuación son el sábado. Morelia contra Santos Laguna, Tigres contra el Club América, o sea que una revancha de la final pasada. Después se viene León contra Pumas, Necaxa contra Pachuca y Guadalajara contra Tijuana. En muy buen partido este. También en el domingo se enfrentarán Toluca contra Chiapas y Puebla contra Querétaro. Y eso es todo por el fútbol de la Liga MX. Ahorita se estaban jugando partidos en la Copa MX, que es se puede decir que un torneo que se organizan con las primeras 3 divisiones del fútbol mexicano, o sea, con equipos de cada una de esas divisiones. Y ahorita va el Atlante ganando 1-0 a Venados en un muy buen gol. Está lloviendo el partido. Venados estaba haciendo un buen partido, están jugando en Cancún, pero realmente el gol del Atlante estuvo muy, muy bonito. Y bueno, van ganando 1-0. Después el Querétaro le va ganando 2-1 al Cruz Azul. Los dos están en el minuto 52 ahorita. Les seguiré informando cómo se van cambiando los marcadores. Después, pues otros partidos que ya terminaron para la jornada número 1. Cimarrones de Sonora le gana 1-0 a Tijuana. Los Potros le ganan 1-0 a Chiapas. Toluca le gana 2-0 al Celaya. Y Puebla y Zacatecas empatan 1-1. Y bueno, con esto las tablas, porque son bastantes grupos dentro de este Liga MX, están de la siguiente forma. En el grupo 1 está Cimarrones de Sonora en primer lugar, en el fondo están Correcaminos y Tijuana con 0. En el grupo 2 Querétaro está en primer lugar con 3 puntos hasta ahorita, y en el fondo están Alebrijes y Cruz Azul con 0. En el grupo 3 todos tienen 0 porque todavía falta que juegue Santos Laguna contra el Club América, que me parece eso será el día de mañana. Y bueno, después Puebla y Zacatecas Mineros están en primer lugar del grupo 4, los dos con un punto, y Atlas no ha jugado, tiene 0. En el grupo 5, Potros tiene 3, está en primer lugar. Necaxa y Chiapas están en el fondo con 0, Necaxa todavía no juega. Atlante está de líder hasta ahorita del grupo 6 porque están jugando, van 1-0 como les decía, y en el fondo están Guadalajara y Venados con 0 puntos, Guadalajara no ha jugado. En el grupo 7 todos tienen 0, grupo 8 Toluca tiene 3 puntos, en el fondo están Celaya y Veracruz, Veracruz todavía no juega. En el grupo 9 Morelia, León y Zacatepec están con 0 puntos, no han jugado. Entonces, ¿qué se viene para la jornada número 2? Bueno, para empezar, vamos a ver, déjame ver. Sí, para la jornada 2, Santos Laguna contra Coras Tepic. Esto es el 24 de este mes. Veracruz Celaya, Correcaminos contra Cimarrones de Sonora. Cruz Azul contra Alebrijes Oaxaca. Guadalajara contra Atlante. En el 25, el día 25, juega Chiapas contra Necaxa, Zacatepec contra León, Juárez contra Monterrey y Puebla contra Atlas. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX, que se pone bueno el fútbol copero porque juegan muchos jugadores jóvenes y le echan muchas ganas, o sea, porque quieren un puesto dentro de los equipos de primera división y realmente se nota el esfuerzo y se agradece. Bueno, pues vámonos a la Liga Santander, que es la liga de primer nivel en el mundo, la liga española, obviamente tiene los mejores equipos, los mejores jugadores, bueno, en mi opinión. Después pues ya se reanudó. Ya tenemos la jornada número 18, en donde el Real Madrid pierde el invicto. Sí, así como lo escuchan, ese récord tan divino que tenían de 40 partidos sin perder en todas las ligas, en todas las competencias que estaban efectuándose, que se efectúan todos los años. El Real Madrid pues no había perdido en 40, o sea que desde abril creo que no habían perdido. Y perdieron el 15, o sea, el sábado, no, el domingo, perdón, contra el Sevilla. Así como lo escuchan, 2-1, le gana Sevilla y se pone bastante más cerca del Real Madrid. Digamos que es el segundo puesto, está a un punto, pero porque el Real Madrid le falta un partido más. Y sigue en segundo por encima del Barcelona, así como lo escuchan. El Sevilla tiene 39 puntos y Barcelona 38, o sea que aunque ganó, Barcelona todavía no los puede pasar. Barcelona le ganó 5-0 a Las Palmas en un partido que estaba difícil al principio. Y después se abrió, empezó a anotar, era de los pocos equipos a los que no le había anotado Messi de primera división, bueno, de todo el fútbol español. Y ahora se le da un gol, me parece que fue el primero o el segundo. Y bueno, pues ya, sí fue el segundo. Y con eso se abrieron las puertas de Las Palmas, que ya no fue la fortaleza. En el primer tiempo realmente se veía una potencia futbolística. Las Palmas estaban tratando de anotar en varias ocasiones y se veía que podían anotar. Es más, hubo varias tarjetas amarillas que le sacaron a jugadores de la defensa del Barcelona por básicamente sujetar, derribar, o sea, entrarle a los delanteros de las Canarias, de Las Palmas, que bueno, tenían a Boateng, a Kevin Boateng o Kevin Prince Boateng, bueno, como vaya el nombre de este jugador, que estuvo a punto de meter un par de goles, pero bueno, no se le dio. Ya había abierto la cuenta Suárez en el primer tiempo, en el minuto 14, en un muy buen gol donde él se acomoda, deja pasar un poco el balón para acomodarse contra el defensa. estaba saliendo a cubrirlo. Y básicamente vacuna al portero con un tiro a la esquina muy bonito. Nos informan, o sea, por lo visto Suárez es el delantero más letal que existe ahorita en el mundo entero. Tiene más goles que Cristiano Ronaldo. Y recordaremos que no hace poco él fue el pichichi ganando de la Liga Española con 40 goles, me parece. O sea, entonces pues no hay que descartarlo para ningún partido. Después, en el segundo tiempo, Messi anota, me parece, de un tiro libre. No, creo que es una jugada futbolera. El Messi anota en el 52. Después Suárez en el 57 de nuevo. Turán en el 59. Y ya para cerrar, Vidal, que necesitaba anotar ya desde... No anotaba desde que se volvió barcelonista, aunque viene de otro equipo, la sucursal de Barcelona. Vidal ya necesitaba anotar y finalmente anota en el minuto 80 en un buen pase de Alcácer. Y así estuvo ese partido, el 5-0 de Barcelona a Las Palmas. Leganés y Athletic Club empatan 0-0. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid con 40 puntos está en primer lugar. Le falta un partido para 18. Sevilla está en segundo puesto con 39 puntos. Barcelona tercero con 38. Atlético de Madrid 34. Real Sociedad de Vela en 32. En quinto lugar, es muy buen puesto. Villarreal de Dos Santos está en el 20. Está en el sexto lugar con 31 puntos. Pues viene atrás del club con 28, Celta de Vigo 27, Eibar 26, Las Palmas 24, Español 23, Alavés 22, Málaga 21, Real Betis 21, Deportivo La Coruña 18, Leganés 17, Valencia 16, y en el fondo están Sporting de Gijón, Granada y Osasuna con problemas de descenso. La jornada número 19 se ve de la siguiente forma: Las Palmas jugarán contra el Deportivo La Coruña. Después el Español se enfrenta al Granada, Real Madrid al Málaga, Alavés contra el Leganés, el Villarreal contra el Valencia, Osasuna contra Sevilla, Athletic Club contra el Atlético de Madrid y Real Betis contra el Sporting de Gijón. La Real Sociedad de Vela se enfrenta al Celta de Vigo y Barcelona se enfrenta al Eibar. Entonces, con esto pues ya podrán ustedes escoger qué equipo les gusta más. El Sevilla está jugando que no cree en nadie, y esto es gracias al entrenador que era el de la selección chilena, Sampaoli. Y están jugando muy bien, están en segundo lugar por encima del Barcelona. Y si se descuida el Real Madrid, lo van a alcanzar en primer lugar y no va a ser el Barcelona esta vez. Entonces, pues ten cuidado, que básicamente pues le acaban de ganar y quitar el invicto, esa marca que estaban tan cerca de romper, la mayor cantidad de partidos al hilo de las ligas mayores de... en Europa, de partidos consecutivos sin perder. Y bueno, se le corta un poco corta, se queda con la marca de más victorias y bueno, no perder dentro del fútbol español, pero como les decía, le faltó unas cuantas jornadas para igualar el récord de la Juve hace un par de años, cuando no creían en nadie los de la Juve. Bueno, siguen así y llegan, creo que ya una cosa de 4 años, creo que han sido los campeones en Italia. Y bueno, es un equipo que está totalmente en comando de esa liga, a la cual, ya que estamos hablando de la Serie A, pues vámonos a la Serie A, que se jugó la jornada número 20 el AC Milan y Torino empatan 2-2, la Fiore le gana 2-1 a la Juve, Lazio le gana 2-1 al Atlanta, el Napoli le gana 3-1 al Pescara, Sampdoria y Empoli empatan 0-0, perdón. El Sassuolo le gana 4-1 al Palermo, el Roma le gana 1-0 al Udinese, Cagliari le gana 4-1 al Genoa, el Inter le gana 3-1 al Chievo y Bologna le gana 1-0 al Crotone. Con esto la tabla se da de la siguiente forma: la Juve, que acaba de perder ese partido que les dije frente a la Fiorentina, ahí estoy por un poco de hocicón, le ganaron y está en primer lugar con 45 puntos y un partido menos que la Roma, que está en segundo lugar con 20 partidos, 44 puntos. Napoli está en tercero con 41, 20 jugados. Lazio tiene 40 puntos en 20 partidos. AC Milan tiene 37 y está en el quinto lugar. Ellos nada más han jugado 19 partidos. Pues viene el Inter con 36 en 20. Atlanta 35 en 20. La Fiore tiene 30 en 19. Torino tiene 30 con 20. Cagliari 26. Udinese 25. Chievo 25, Sampdoria 24, Bologna 23 en 19, el Génova 23, Sassuolo 21, Empoli 18 y en el fondo están Palermo con 10 y en el fondo está Crotone y Pescara con 9, aunque a los dos les falta un partido, me imagino que es el uno contra el otro. Bueno, la jornada número 21 es la siguiente: el Chievo se enfrenta a la Fiorentina, AC Milan se enfrenta al Napoli, la Juve se enfrenta al Lazio, Bologna contra el Torino, el Empoli contra el Udinese, Génova contra la Crotone, Palermo contra el Inter, Pescara contra el Sassuolo, Atalanta contra el Sampdoria y la Roma contra el Cagliari. Y así, eso es todo de la Serie A, el calcio italiano. Y de ahí pasamos rápidamente a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel de Alemania. Pero antes, pues déjenme decirles que también en la liga local en España, el Real Madrid hoy pierde contra el Leganés, me parece, contra un equipo relativamente obvio, me parece que es, pierde en la Copa del Rey, entonces pues ahí también perdió su invicto de local, para no hacer lo más grande, porque pues no es tan importante. Pues nada más es un partido, pero sí se le cayeron los dos récords que tenía, que llevaba tanto tiempo sin perder un partido, que es bastante asombroso. Entonces, de vuelta a la Bundesliga, la jornada número 16 ya se jugó y se jugó hace mucho tiempo, en el 21 y 20 de diciembre del año pasado. Y ahora estamos esperando que el 20, 21 y 22 se reanude la jornada número 17 de la Bundesliga. Pues ya se acerca, este fin de semana básicamente. Y va a tener los siguientes partidos. Friburgo se enfrenta al Bayern el 20. Después el Augsburgo se enfrenta al Hoffenheim el 21. Todos estos son del 21. Darmstadt contra el Mönchengladbach. Schalke contra el Ingolstadt. Werder Bremen contra el Dortmund, Wolfsburgo contra el Hamburgo, el Eintracht Frankfurt se enfrenta al Leipzig y el 22 se enfrentará al Bayer Leverkusen contra el Hertha de Berlín y Mainz contra el Colonia. Bueno, en la tabla se da de la siguiente forma: Bayern está en primer lugar con 39 puntos, ganados sus últimos 5 partidos. Otro que está en segundo lugar, que estaba muy bien hasta hace poquito, el Leipzig, está en primer lugar, ahora está en segundo con 36 puntos. Hertha de Berlín tiene 30 puntos. En tercero, Eintracht Frankfurt 29, Hoffenheim 28 y Dortmund en sexto lugar con 27. Ya después de esto se viene Colonia con 25, Friburgo con 23, Bayer Leverkusen con 21, Mainz con 20, Schalke 18, Augsburgo 18, Wolfsburgo 16, Mönchengladbach 16, Werder Bremen con 16, Hamburgo con 13 puntos, Ingolstadt 12 y Darmstadt 8 en el fondo. Y como, bueno, ya les dije cómo va a estar la jornada número 17, entonces eso es todo por la Bundesliga. Vámonos entonces a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, la Liga 1. Y bueno, los resultados de la jornada número 20 son los siguientes. Marseille, Mónaco le gana 4-1 a Marseille. Caen le gana 3-2 a Lyon. Metz y Nice empatan 0-0. Gironda y Angers empatan 1-1. Lorient le gana 3-1 a Wingamp. Montpellier y Dijon empatan 1-1. Nancy le gana 1-0 al Bastia. Y Toulouse le gana 1-0 al Nantes. Después PSG. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tan perfecto que no te olvido. Piensa. Ayúdame con eso. ...7:35 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con el fútbol de Francia, el primer nivel, la Ligue 1. Y estábamos hablando de que Lille y Saint-Étienne empataron 1-1. También PSG le ganó 1-0 al Stade Rennais. Y con esto la tabla se de la siguiente forma: Mónaco está en primer lugar con 45 puntos. En segundo lugar está Niza con 45. PSG en tercero con 42, Lyon con 34 en el cuarto lugar. Después Wingamp 30, Marseille 30, Saint-Genès 28, Saint-Étienne 27, Toulouse 26, Girondins 26, 25 en antes, Nancy 24, Montpellier 23, Lille 22, Caen 21, Dijon 20, Bastia 20, Angers 20, Lorient 18 y en el fondo está Metz con 18. Y bueno, la jornada 21 se ve de la siguiente forma: Bastia se enfrentará a Niza, Nantes se enfrentará al PSG, Dijon contra el Lille, Girondins contra el Toulouse, Wingham contra el Stade Rennais, Metz contra Montpellier, Caen contra Nancy, el Mónaco se enfrentará al Lorient, Saint-Étienne contra el Angers y Lyon contra el Marseille. Todo esto es el fútbol de primer nivel en Francia, se acabó. Pues vamos a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel tal vez del mundo, es el fútbol en Inglaterra. Y Manchester United y Liverpool jugaron un bonito partido, empataron 1-1 en un partido que ya necesitaba Manchester United. Y pues básicamente se la sacó al final Abracadabra para los que lo conocen, Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic. No sé por qué le digo de otra forma, pero bueno, ahí está. Y bueno, también Everton le gana 4-0 a Manchester City, que es el peor resultado en la historia de Pep Guardiola como entrenador, según lo que leí, con cualquier equipo. Eso es bastante notorio, nunca había perdido 4-0. Chelsea le gana 3-0 al Leicester, Burnley le gana 1-0 al Southampton, Hull le gana 3-1 al Bournemouth, Stoke le gana 3-1 al Sunderland, Arsenal le gana 4-0 al Swansea, Watford Middlesbrough 0-0, West Ham le gana 3-0 al Crystal Palace y Tottenham le gana 4-0 al West Brom. Con estos la tabla se ve de la siguiente forma: Chelsea está en primer lugar con 52 puntos, Tottenham está en segundo con 45, Liverpool en tercero con 45. La diferencia ahí nada más son unos cuantos goles más de, bueno, mejor defensa del Tottenham. Tienen 14 en contra comparado con el 24 en contra que tiene Liverpool. Después en cuarto lugar viene Arsenal con 44 puntos, Manchester City está en quinto con 42. Manchester United está en sexto, 40, Everton 33, West Brom 29, Stoke 27, Burnley 26, Bournemouth 25, West Ham 25, Southampton 24, Watford 23, Leicester, el campeón actual, está en décimo quinto con 21 puntos, Middlesbrough tiene 20, Crystal Palace 16, Hull 16, Sunderland 15 y Swansea 15. Obviamente los últimos 3 descienden. Y ahorita Crystal Palace está penitas afuera de lo que sería el descenso. Para mi amigo Patricio, que está escuchando y que le gusta saber de su Crystal Palace, pues van en 17º lugar. La jornada 22 ya se viene. Será Liverpool contra el Swansea, Bournemouth contra Watford, Crystal Palace contra el Everton, Middlesbrough contra el West Ham, Stoke contra Manchester United, West Brom contra Sunderland, Manchester City contra Tottenham. Todos estos el 21. El 22 se jugará Southampton contra Leicester, Arsenal contra Burnley y Chelsea contra Hull. Y pues eso es todo por la Premier League. Vámonos a, bueno, ustedes saben, ya se viene la Copa Confederaciones, todavía le faltan casi 5 meses, pero para que lo sepan, para que lo vayan apuntando, lo tengan listo, tenemos a 7 equipos que ya están clasificados. En el grupo A está Rusia, Portugal, México y Nueva Zelanda. En el grupo B está Alemania, Chile, Australia. Solo falta el campeón de África, y se está jugando eso mismo alrededor del mundo, pues las clasificatorias para la Copa Confederaciones, que ya se viene pronto. Esperemos que ya llegue para que veamos de qué está hecho México, que se enfrentará a dos buenos equipos en ese grupo que tienen ahorita difícil. Pues vámonos ahora del fútbol, nos vamos a ir a lo que es la NFL. La NFL, el fútbol de primer nivel, el fútbol americano para los que viven fuera de Estados Unidos. Pues obviamente se puso electrizante este fin de semana. Ya jugaron los partidos divisionales, fueron 4 partidos y cada uno de ellos dejó algo interesante, después de que pues realmente todos los campeones de todas las diferentes divisiones de la NFL llegaron a estas instancias. Eso no pasa muy a menudo, pero bueno, esta vez se dio. Y los Seahawks perdieron 20-36 contra los Falcons en el primer partido. Empezaron bien, tenían el control. De repente pasaron un par de jugadas pues negativas para ellos. Tuvieron un regreso patada que fue bastante bueno, y que se los regresaron por un hold ofensivo. Bueno, un hold al tratar de defender para avanzar el balón en la patada que habían recibido. Y con esto se les negó el avance y se les dejó en la yarda 5, me parece. De ahí, en la primera jugada, le pisan el pie al quarterback de los Seahawks. Él cae dentro de la zona de anotación. Los Falcons lo tocan y fue un touchback, un safety, como le dicen acá. Y pues ya de ahí en adelante fue un relajo para los Seahawks, que en la primera mitad se defendieron. Estaban 19-10 al final de la primera mitad, pero ya después se cayó el show. Los Falcons básicamente anotaron casi 17 puntos sin contestación, hasta que ellos deciden meter un gol de campo en el tercer quarter. Y al último anotaron un touchdown que básicamente los Falcons dejaron que anotaron para que no se sintieran mal. Entonces, pues los Falcons ya están instalados en el campeonato de conferencia de la Nacional, y ellos serán los que tengan el partido en casa en Atlanta, ya que los Cowboys perdieron contra los Packers en otro partido que fue electrizante el domingo por la noche, bueno, por la tarde. Los Packers le ganan 34-31 en el último segundo, bueno, pateando un gol de campo de 52 yardas o 51 yardas, como se quiera ver. Y bueno, básicamente fue en los últimos 2 segundos que se patea este gol de campo. Y así ganó Aaron Rodgers en un partido que estuvo bastante, bastante bueno, y que dicen, me decían que estadísticamente hablando, es el partido de playoffs que fue más visto en toda la historia de los playoffs aquí en Estados Unidos. O sea, el mayor porcentaje de gente que lo vio aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo, mucho interés para ver estos dos equipos. Realmente tenían muchas historias internas, muchas cosas que agradaban a mucha gente y muchos seguidores de estos dos buenos equipos. Ya los Cowboys se quedaron con su récord, se quedaron con la posibilidad de jugar en casa el partido de la Conferencia Nacional, pero bueno, ellos regresarán el año que viene. Por lo mientras, los Packers ya están instalados en el partido de la conferencia, van a jugar contra Atlanta por ese pase al Super Bowl por la Nacional. En otro partido, el sábado, los Patriotas le ganan 34-16 a los Tejanos, en un partido que en la primera mitad realmente estaba mucho más parejo. Terminaron 17-13 y los Tejanos le estaban llegando a Brady. En la segunda mitad pues ya fue más de lo mismo de siempre. Salió Brady y metió 17 puntos en la segunda mitad. Con eso selló el resultado final, que fue 34-16. Sabíamos que los Tejanos no tenían la ofensiva para poder estar batallando contra Brady, y los Patriotas pasan a la conferencia, al campeonato de la conferencia de la Americana. Creo que es el sexto año consecutivo que van los Patriotas, o sea que agárrense, ¿no? O sea, de veras que es Patriotas y a alguien más todos los años. Entonces, este año ese alguien más serán los Steelers, que le ganan 18-16 a los Jefes de Kansas City en un buen partido en donde el equipo que no anotó touchdowns fue el equipo que ganó el partido al final con un récord de... ¿cuántas son? 4, 5, 6. 6 patadas de field goals, de goles de campo. Ganan los Steelers el partido en algo que se antojaba un poquito más peleado porque... bueno, defensivamente hablando sí estuvo muy peleado. Los dos consiguieron varias jugadas que, en que demostraban su poderío a la defensiva. Y al final los Chiefs nada más necesitaban convertir una jugada de 2 puntos en un touchdown. El único que tuvieron en el cuarto. Iban a hacer 2 puntos. Efectuaron la jugada, la cachó el jugador. Y ya que todos se habían emocionado en Kansas City porque empataban en ese momento a los Steelers al final del partido, se los quitó el árbitro diciendo que había habido algún tipo de penalidad. Se lo quitan y con esto los Steelers pasan a su, me parece, 16º juego de conferencia para pasar al Supertazón. Entonces, de campeonato de conferencia. Entonces, pues ya veremos qué le... cómo les va. El único equipo me parece que está a la medida, bueno, los dos, los Packers y los Patriotas, también los Cowboys, creo que tienen más o menos la misma cantidad de partidos de conferencia, pero nadie más que los Steelers. Los Steelers, felicidades, ha sido una temporada bastante buena y seguirá, ¿no? Porque pues como les decía, estos dos partidos del domingo se juegan. Primero se va a jugar el de los Packers contra los Falcons en Atlanta, y en la tarde noche se jugará el de los Patriotas contra los Steelers en Boston. Bueno, creo que es en Fenway Park, como le llamen ahí, al estadio de los Patriotas. Pues esto es todo por la NFL, que estuvo muy emocionante. Bueno, la única otra noticia es que ahora que Kansas City y Dallas han sido eliminados, sus entrenadores y todo el staff que les ayuda día a día para los juegos van a ser los que se encarguen de entrenar y jugar el juego de estrellas que se va a jugar una semana antes del Supertazón. Entonces, pues interesante. También Sean Lee de los Cowboys, el liniero defensivo de los Cowboys, jugará como alternante o jugador alternativo, ya que pues no van a estar presentes en el Supertazón. Entonces, esto es para los que no saben que, pues independientemente de la lista que existe, pues nada más juegan los jugadores que fueron escogidos y que no van a estar en el Supertazón. Bueno, entonces vámonos a la NBA, al básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Ya tenemos varios resultados del día de hoy. Phoenix le gana 94-89 a Toronto en un partido que está en el cuarto con unos cuantos segundos en el tiempo. Los Knicks ganan 117-106 a los Boston Celtics, que bueno, este partido ya acabó prácticamente. En otro partido, los Pelícanos de Nueva Orleans le ganan 95-75 a Orlando. Otro partido, Houston están en el cuarto, le va ganando 79-65 a Milwaukee. Detroit le va ganando 92-64 a Atlanta en el tercer quarter. Y ya los que terminaron son Memphis contra Washington. Washington le gana 104-101 a Memphis. Charlotte le gana 107-89 a Portland. Boston pierde contra los Knicks. Los Knicks ganan 117-106 de de los Boston Celtics. En otro partido que es esta noche, Oklahoma City se enfrenta a Golden State Warriors. Este va a ser un muy buen partido, con dos de los mejores récords de la liga. Y pues Golden State Warriors teniendo el mejor récord de la liga. Otro partido que es esta noche son los Pacers de Indiana contra Sacramento Kings. Para los que les gusta observar estos partidos, vámonos a las tablas de las conferencias. En primer lugar, estas de la conferencia no son divisionales. Esas también las doy de vez en cuando. Hoy voy a dar la de la conferencia del este. En primer lugar está Cleveland con 29 ganados y 11 perdidos. Toronto está en segundo lugar con 28 y 13. Boston está 26 y 15. Atlanta 24 y 17. Washington 21-19, Indiana 21-19, Milwaukee 20-20, y ya en el fondo está Chicago, Charlotte, Detroit, Nueva York, Orlando, Filadelfia, Miami y Brooklyn. Brooklyn está hasta el fondo con un récord de 8-33. Mala temporada para New Jersey. En la conferencia del oeste, Golden State está en primer lugar con un récord de 35-6. Como les decía, el mejor récord de la NBA. Seguido por San Antonio con un récord de 32-9. Después Houston 32-12. Clippers 29-14. Utah ya está por ahí con 27-16. Memphis 25-18. Oklahoma 25-18. Denver, pues ya está abajo de 500, no es un porcentaje de 0.5, un porcentaje de 50%. Entonces se encuentra Denver, Portland, Sacramento, Nueva Orleans, Dallas, Minnesota, los Lakers y Phoenix hasta el fondo. Phoenix con un récord de 13 ganados y 28 perdidos, que no es tan malo como Brooklyn, pero bueno, les dice la historia de cómo están las, bueno, estas conferencias. Así rápidamente les digo que Utah, con el récord que tiene, le alcanza para estar en primer lugar del noroeste, que es la división que los contiene a ellos y a Oklahoma City, a Denver, a Portland y a Minnesota. Esto es porque en las otras dos divisiones de la oeste están los heavy hitters, que es Golden State, Clippers, San Antonio y Houston. Entonces es por eso que, aunque en la conferencia los Jazz están en quinto lugar, ahorita estarían en los playoffs porque son en primer lugar de la noroeste. Pues eso es todo por la NBA. Es todo lo que tengo por el día de hoy. Ya hubo un par de jugadores que entran al Salón de la Fama. Parece ser que uno de ellos es un jugador latino. Es ¿cómo se llama este cuate? Iván Rodríguez, un puertorriqueño. Es el cuarto puertorriqueño en tener este honor. Y bueno, es increíble porque esta vez nada más van a entrar tres jugadores de todos los jugadores que pudieron haber sido elegidos, que es, obviamente unos eran sus primeras oportunidades, otros tenían ya 5 o 6 veces intentando entrar, como lo que es Barry Bonds y bueno, otros jugadores que ya han estado varias veces nominados a entrar. Realmente no tuvieron mucho empuje esta vez y se quedaron fuera, lo cual quiere decir que los que entran ahora son nada más tres. Eso no pasa muchas veces. Generalmente en todo el tiempo que comprendía desde el principio de la fundación del Salón de la Fama del béisbol, hasta hace poco eran siempre cuatro, por lo menos cuatro jugadores escogidos, y esta vez nada más tienen a tres y uno de ellos es latino. Entonces qué bueno por este Rodríguez, que también es uno de los pocos receptores que están en el Salón de la Fama. Y es que receptor, el catcher, como es acá en Estados Unidos, es una posición que es difícil para entrar. Y se, bueno, pues se une a Roberto Clemente. Hay muchos jugadores que son agregados por sus simpatías, o tal vez no son escogidos por cosas que hicieron durante su retiro después del béisbol, o tal vez porque usaron drogas para mejorar su rendimiento dentro del campo de béisbol. Ese es el caso de Bonds, que pues obviamente va a estar difícil que lo dejen entrar. Esta vez creo que votaron 51% de personas que sí lo dejaran entrar y no se le dio. Es una de esas cosas que bueno, siempre estarán en la mente de la gente que vota y que decide que no va a entrar Bonds, que no va a entrar gente como Pete Rose, que tenían problemas de apuestas y que por eso es una de las personas que nunca van a aceptar. No sé por qué es así, pero bueno, no sé, a mucha gente que le importe tanto que se pierda el sueño, ¿no? Esos son jugadores que ya vivieron toda su vida como jugadores. La gente los quiso, les pagaron muy buen dinero por ser estas personas célebres. Y ahora pues ya, digamos lo que ya preocuparse de estas personas pues ya está de más. Entonces bueno, me gustaría poder decirles un poco más de esto, pero ya los tendré para la siguiente fin de semana, donde les voy a decir el siguiente programa de lo mejor del deporte. Les diré los tres, no nada más Iván Rodríguez, que sí entra hoy y que es un ejemplo para los peloteros latinos de lo que pueden lograr con trabajo y con algo de suerte. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Recuerden que este programa se repetirá. Lo volveremos a pasar para los que quieren escuchar este programa después de este programa, empezando a las 8. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente miércoles a la hora de costumbre, que es las 8. Y que tengan una muy bonita tarde. Eso fue todo por Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy.